Un poco para comentarle, Casa Pueblo se viene trabajando hace ya desde el año pasado con la que se llama las CAC, que el año pasado se abrieron en todo el país 134, un poco para empezar a abordar la problemática del consumo, que en este momento donde el ajuste cada vez más brutal, el consumo se empieza a ver más, pero sí lo que nosotros reivindicamos que las organizaciones sociales hace ya un tiempo venimos dando esta lucha de estos espacios que venimos abriendo, ¿no? Donde un poco no hacemos eje en el consumo, sino que hoy la problemática es la educación, la salud, el trabajo, donde hoy empiezan a llegar compañeros, pibes y pibas de todas las barriadas, donde cada vez hay más necesidad, pero en estos espacios donde lo que siempre decimos es que están las puertas abiertas a toda la comunidad. Y lo más importante es que esto está construido con amor. Digo, yo la primera vez que vine acá con los compañeros a Pergamino, esto era un boliche que estaba... boliche abandonado, recordamos muy bien. Que, bueno, y en todos los espacios que me ha tocado recorrer del país, son todos espacios así, donde vamos recuperando y los compañeros, que eso quiere decir que hay organización, y que los compañeros y las compañeras de los barrios quieren salir adelante. Pero como te decía, lo más importante es que es un espacio para acompañar la vida de cada compañero y cada compañera, y es algo que lo vamos a hacer para siempre. No es que esto se abrió para quedarse y para no irse más del barrio. ¿Qué tipo de actividades van a desarrollar? Bueno, nosotros vamos a estar realizando talleres de boxeo, como así también de herrería, vamos a estar haciendo todo lo que es Kung Fu. Es decir, talleres, tipo, teatro, música, al arte, al trabajo. Y a la inclusión de los pibes, sí. Nosotros por ahí como... solamente para chicos, para adolescentes. Sí. Nosotros por ahí como militantes barriales, como militantes territoriales, también un poco lo que decía el compañero, nosotros entendemos que si bien nosotros vamos a hacer foco en el consumo problemático, entendemos que no es la única problemática que atraviesa en este momento a los pibes en los barrios. Los pibes de nuestros barrios sufren violencia institucional, sufren estigmatización, las pibas sufren violencia de género. Entonces nosotros entendemos que no podemos tratar tampoco la problemática del consumo como un hecho aislado de todas esas otras problemáticas, ¿no? Bueno, y también el espacio va a servir como referencia para, de alguna manera, brindar al menos una salida, un apoyo, un espacio para todas esas cuestiones que ustedes estaban planteando recién. Claramente, sí, sí. Ese es el objetivo con el que perseguimos con este espacio, con la inauguración de este espacio. Bueno, y según vemos hay un cronograma, hay electricidad, herrería, kung fu, ahí dice merienda, distintas actividades recreativas. Sí, hay varias actividades, digo, son quizás más los compañeros que les van a también contar las actividades, pero este cronograma que se da, hoy lo van a llenar los pibes y las pibas del barrio con más actividades, digo, también va a estar abordando la salud, digo, va a haber apoyo psicológico, van a estar las ciencias sociales, digo, se va a trabajar con, bueno, de ontología, de todo lo que tenga que ver con salud y educación, donde los compañeros ya tienen un trabajo de articulación de hace años que vienen trabajando, digo. Siempre los compañeros cuentan que este barrio nació de la organización popular, y es eso lo que expresa este lugar. ¿La idea es trabajar con gente de este barrio hay capacidad para que se acerque gente de otros lugares? No, la idea es trabajar con los pibes y pibas de todos los barrios populares de Pergamino. Uh-huh. Bueno, Fabián, seguramente tendrás mucho entusiasmo con esta inauguración. Sí, sobre todo porque es un espacio que viene a cubrir una necesidad, porque en un contexto sociopolítico como el que estamos viviendo, el Estado se está retirando, y nosotros creemos que cuando el Estado se retira, los sectores más vulnerables son los primeros en que sufren esa situación, y no solamente con la cuestión del consumo, sino que vemos de necesidades básicas insatisfechas. Entonces nosotros decimos que nuestra presencia, la presencia de los compañeros en el barrio, es para garantizar, o por lo menos para paliar estas situaciones derivadas de un modelo de ajuste, y en donde la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez mayor. Nosotros vemos que cada vez más chicos van a nuestros merenderos, cada vez más chicos quedan excluidos de las escuelas, se cierran espacios educativos. Nosotros estamos permanentemente referenciando situaciones en donde el ajuste tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación, afectan directamente y primero a nuestros pibes. Entonces este espacio de acompañamiento comunitario es un espacio para albergar, para que puedan desarrollarse, para poder dar una atención integral, porque hay un equipo interdisciplinario de trabajador social, de psicólogos, de educadores, como para ocupar un lugar, y repito, en donde el Estado se está corriendo, y nosotros creemos que tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos una militancia política, una militancia social, y creemos que a través de estos espacios es donde podemos hacer pie y realmente reclamar activamente por nuestros derechos. Fabián, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿en qué momentos está disponible la posibilidad de acercarse, de sumarse a alguna de las actividades? En principio, el espacio va a estar abierto a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, todos los días, hasta el día sábado. De lunes a sábado. Inclusive también vamos a hacer una evaluación, porque también queremos que el espacio esté abierto por la mañana, porque los chicos que van a la escuela en el turno tarde puedan venir por la mañana. Es decir, nosotros vamos a estar atentos a la demanda. Entonces, una vez que hagamos una evaluación de esa demanda, también podemos ofrecer las actividades y los talleres en esos horarios. Recién los chicos hacían referencia a una gran, larga lista de problemáticas, justamente dejando quizá sobreponiéndose a la cuestión del consumo, que es lo que más se ha hecho hincapié últimamente. Los chicos hablaban también de problemas de violencia de género, falta de asistencia, problemas educacionales. ¿También van a enfrentar esto desde aquí, desde Casa Pueblo? Bueno, en realidad, si bien está centrado en la problemática del consumo de sustancias, obviamente que cada uno de los frentes de nuestra organización va a estar trabajando aquí. El Frente de Mujeres va a estar trabajando aquí con sus talleres de género. Tenemos la idea también de hacer eje en el apoyo escolar, porque muchos de nuestros chicos abandonan la escuela secundaria. Yo particularmente soy docente y conozco esa problemática y sé que muchas veces nuestras familias y la familia de nuestros pibes no pueden estar de la manera que ellos necesitan. Y bueno, nosotros creemos que en este espacio también podemos abordar las situaciones en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, que la gente sepa que cuenta con un lugar para acercarse. Y además para invitar a que todos los ciudadanos y todos los chicos de nuestros barrios se acerquen, porque aquí encontrarán un espacio que nosotros creemos que tiene que ser de ellos y lo que vamos a trabajar es la pertenencia y la identidad.